¡Ábrete, sésamo! ¿Existe el sándwich perfecto? ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! Dudas existenciales en sándwich. ¿Alguien sabe cómo se abre el sésamo? Gustavo Mazó, todavía no sabemos cómo abrir los sésamos, pero sí estamos muy contentos y muy contentas de compartir un mediodía con alguien que compartimos en realidad sin querer queriendo casi todos los mediodías porque está ahí atento. Usted dice, usted contaba, Matías, un poco también de aquellos y aquellas que nos escuchan, pero a veces no dicen tanto, pero están ahí escuchando. Bueno, en el caso del día de la fecha, vamos a estar compartiendo ahora unos mates porque está entre usted y yo el señor Virgilio Golbeck, más conocido como Virgilio de Villa Crespo. Claro. Aquí en la tribu lo conocemos así, cuando levantamos el 4864-0489 o 4866-1095, que me imagino, Virgilio, que ya te lo sabes de memoria también. ¿Está en el redial? ¿Cómo? ¿Está en el redial? No, no tengo redial. Bueno, lo quisimos invitar en el día de la fecha porque nos empezamos a dar cuenta que del otro lado de esos llamados que teníamos y que nos encanta que lo haga tan seguidamente, había un ser curioso de nacimiento, como se empezó a describir Virgilio. Cuando tenía 12 años, nos contó que pasaba todos los días con el colectivo, más precisamente el 130, por la puerta de lo que es la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Para justamente este trayecto hacía para poder ir al otro Krause que... Nosotros jugamos al fútbol con el otro. Ah, bueno. Y lo que cuando hacía que pasaba, decía, bueno, yo en algún momento voy a entrar acá a trabajar. Eso lo terminó cumpliendo 40 años después, indirectamente, su sueño, entrando como técnico en este centro atómico constituyente, lo que fueron los dos primeros años de lo que hoy conocemos como el INVAP, Investigación Aplicada. Virgilio es licenciado en química industrial. Los primeros 7 años trabajó en combustibles nucleares y el resto en el departamento de materiales en lo que fueron distintos proyectos. De alguna manera también estuvo colaborando en biodegradables y con el departamento de energía solar en el desarrollo de procesos, ensayos y fabricación de paneles fotovoltaicos para lo que son los satélites. Chao. Uno de los máximos orgullos que anota ahí en su currículum es la misión de Aquarius, aquella misión que fue anunciada ese 10 de junio de 2011. Sí. ¿Se acuerda de ese Aquarius? Y que de alguna manera también hizo que todo vuelva, digamos, un éxito en esa misión. Actualmente no tiene filiación partidaria, es lo que dice. Me queda más tranquila. Desde la secundaria ha militado política y gremialmente y entre los años 2011 y 2016 fue representante independiente elegido por el personal de la Comisión Intergremial de Asesoramiento Laboral en esta Comisión Nacional de Energía Atómica. Desde el año 1995 es docente de grado y posgrado en las carreras de ciencia y de ingeniería de las materias de la Universidad de San Martín, especialmente en materiales cerámicos. ¡Wow! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Acércate al micrófono, Virgilio. Qué placer tenerte acá. Y bueno, ya estábamos un poco charlando bastante fuera de aire. Y pensábamos una pregunta disparadora, viste que siempre el abre te arranca con alguna pregunta y nosotros en Sándwich estamos como bastante pendientes de los combustibles o de las energías alternativas, pero dada la experiencia que tenés con todo lo que tiene que ver con energía nuclear y combustibles nucleares, tal vez la primera pregunta, si la puedes desarrollar, ¿cómo funciona una central nuclear, si se puede explicar fácilmente? Bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, primero que una central nuclear tiene varias unidades, es bastante complejo y hay de muchos tipos, ¿no? Ok. Las que prevalecen hasta ahora en nuestro país son las del tipo embalse, tipo Candú, que usan combustible con uranio natural, sin enriquecer. Y eso fue una decisión de, digamos, todo un movimiento de la Asociación de Profesionales de Energía Atómica para que la Argentina tomara ese camino que es más conducente a un uso pacífico de los combustibles, de la energía nuclear en general. Importantísimo. Claro. El otro camino era tomar... Porque tal vez la gente no sabe, pero el uranio enriquecido se está utilizando en diferentes invasiones... No, sirve para hacer plutonio. Y sirve para hacer bombas nucleares, bueno, o... Mis dos primeros años en INVAP fueron relacionados con ese tema. Wow. ¿No? Por supuesto tuve problemas con el tema. Pero bueno, igual era importante hacer combustibles con plutonio porque era desarrollo tecnológico. Era importante que el país lo hiciera... Se hicieron plantas acá de enriquecimiento. En algún momento hubo que... obligaron a dinamitar esas instalaciones. Para ¿En dónde estaban? ¿Te acordás? Había una planta de enriquecimiento en principio en Ezeiza y después en Pilcanilleu. Algunos de mis compañeros se fueron a trabajar a Pilcanilleu. Y bueno, eran años de la dictadura, ¿no? Las Fuerzas Armadas tenían sus propios proyectos para lo que era la energía nuclear, se hubiera llegado quizá a tener submarinos nucleares, ¿no? Que pueden usarse también para uso pacífico. Por ejemplo, en este momento Brasil tiene un acuerdo con Francia para llegar a tener un submarino nuclear. La cuestión del submarino nuclear, me imagino, es la cantidad de tiempo que puede estar abajo del agua. No, el más. Silencio. Ah, no, mira. Hace ruido. Un submarino nuclear... Por ejemplo, el clase Trident estadounidense, la única forma de detectarlo es por el hueco de sonido que hay en su espacio, que es bastante grande. Y parece, fundamentalmente sirve para eso. Podría ser estudiado para estudios ecológicos, otras cosas. Para pasar de, pero lo fundamental es militar. Sí. Estratégico, mira. Bueno, y los otros, bueno, entonces el desarrollo de combustibles a base de enriquecido. Es un tema de discusión muy actual porque es como se pretende hacer la quinta central nuclear. ¿Esta que está acá en la costa que hablamos la otra vez o que se pretende la hacer que se en pretende hacer en Río Negro? Río Negro, ¿no? En la costa de Río Negro. Claro, por un lado implicaría un desarrollo parcialmente desarrollado en el país, pero implicaría fundamentalmente un cambio de tecnología de todo lo que se vino haciendo hasta ahora. Hay gente que dice que las centrales de... uranio natural son obsoletas. Bueno, aparte en todo esto... Hubo despidos en Atucha hace poco tiempo. Sí, pero es en la parte de construcción y de empresas privadas, no de personal de CONEA. Bien. ¿No? Que bueno, para nosotros todo el que esté trabajando en el área es, digamos, es personal de la... Es un trabajador, es un trabajador, ¿no? Y además, en todo esto... En los temas de energía nuclear, así como en otros de alta tecnología, lleva muchos años desarrollar la tecnología. No pueden decir de un día para el otro, bueno, hacemos satélite, no lo hacemos, hacemos central, no lo hacemos. Necesita mucho tiempo de preparación, quizá 10 años de proyección, 10 años de construcción. Bueno, y después se pretende que tenga una vida útil. Claro. Que, por ejemplo, en el caso de embalse, la parada lleva como un año y medio para hacer... digamos, la prolongación de vida útil para darle otros 30 años más de vida, ¿no? Que bueno, ya que se invirtieron todos esos recursos, es importante que siga en funcionamiento. Y en todo esto es importante tomar decisiones, ¿no? La Argentina tiene muchos vaivenes. Países del sudeste asiático han tomado planes estratégicos, por ejemplo, para el desarrollo de la microelectrónica, y los vienen cumpliendo y les ha servido. Se habla ahora de los tigres asiáticos, ¿no? Porque son todo un plan planificado. La Argentina no puede darse el lujo. Podría ser un tigre sudamericano, ¿no? Estaría muy cerca de serlo. En los últimos años había un desarrollo importante, quizá no con toda la orientación que se necesitaba, ¿no? Pero bueno, estamos aprendiendo. Y bueno, si se tomaran las decisiones correctas, la Argentina... Bueno, de hecho ya está. ¿Argentina o cualquier otro país tal vez de por acá a la vuelta? Porque no, el tema que hacer es un club latinoamericano de tecnología, ¿no? Claro. Para todas estas cosas. Por ejemplo, por suerte hay pero un acuerdo Brasil, con Brasil. Por ejemplo, hay Brasil. Un acuerdo con Brasil en cuanto a que nosotros nos controlamos mutuamente el desarrollo nuclear uh-huh. con Brasil, ¿no? Y por suerte se abandonó, digamos, la pica militar que había en los años 60, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Siempre hay un resquemor, si no ahora con brasilero, ¿no? Sí. Sobre todo en fútbol, pero siempre hay resquemores. Pero eso se trata de mejorar los contactos, quizás haciendo festivales. Sí, no, yo fui este verano, ¿sabes cómo? Me bajaron del monte dos veces. Claro. Me estaba sin mapa, perdido en el medio de las afueras de Río de Janeiro. Y a los argentinos, a mí me trataron bárbaro. Yo no sé si tuve suerte o qué, pero estuve sí. un mes divino y es uno de los pocos países que conozco. Ahora quiero ir para Uruguay también, que hace mucho que no voy. ¿Uruguay tiene desarrollo, por ejemplo, de estas tecnologías o tenés Mirá, idea? Uruguay es un país más chico. Uh-huh. Hace unos cuantos años ellos se plantearon llegar a tener toda la energía del Uruguay eléctrica uh-huh. en base a energías alternativas. Y en este momento tienen, según un artículo que leí, por lo menos un 90% ya de energías alternativas, fundamentalmente eólica, y uh-huh. se lo han dado el desarrollo a Siemens, por ejemplo. Hice un estudio en el norte de Uruguay, que es donde tienen algo muy importante para la eólica, es que los vientos sean más o menos constantes. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la Patagonia, pero hay ráfagas de viento que te pueden destruir las turbinas, ¿no? Hay que hacer sistemas de seguridad que no se rompan las astas. Uh-huh. Por eso tampoco se pueden poner en cualquier lado. En una zona urbana, porque te puede... Es peligroso. Quedar, claro, te puede... Volviendo a la central nuclear, ¿cómo funciona esa fusión? Al menos, ¿cómo funciona la de Atucha y estas que todavía no son con enriquecido? Bueno, mira, el gran problema que se le plantea a la energía nuclear es el tema de los... Porque vos tenés lo que te decía, la implementación, el desarrollo, la construcción, la puesta a punto, que no es, uh-huh. no es que... La armaste sí, la prendés y arranca y ya estás dando servicio. Necesita un tiempo de pruebas muy extenso. La energía nuclear tiene muchísimas normas de seguridad, cada vez más, porque, bueno, no es lo mismo que explote o se parte un petrolero, que, bueno, te contamina una gran área, que estalle una central nuclear, ¿no? Sí. Miremos Chernobyl, bueno. Chernobyl, habíamos contado en los 70 también ahí en Estados Unidos. Yo estuve en Fukushima. Uh-huh. Cuando vi las compuertas anti-tsunami, uh-huh. Pregunté para qué eran, me dijeron, yo dije, no, estos todavía tienen en mente que... En cualquier momento se le viene el mundo no, encima. No, que se los invaden los yanquis de nuevo, entonces pusieron tremendas compuertas anti-desembarco, pensé claro. yo, ¿no? Y no, era cierto. Eran anti-tsunami, unas compuertas inmensas y bueno. En Fukushima. Le pasó por arriba y creó un accidente, que el origen no era nuclear, pero destruyó una central nuclear a raíz de un tsunami. Claro, claro, el famoso tsunami. Bueno, todas las industrias tienen... Ellos no sabía, ellos ya habían preparado una compuerta porque pero estaban sí, previendo te digo, la industria el tsunami. Nuclear trata de prever claro. terremotos. Claro, claro. Bueno, sobre ahora, todo para la central. Sí, sí. Ahora otras cosas que entran en todo el tema de ataques, ¿no? Claro. Por ejemplo, la cúpula de una central es a prueba de choque con un avión, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Eso antes de que existía el terrorismo, inclusive. Bah, siempre se prevén todas esas uh-huh. cosas. Todas las industrias tienen peligros, ¿eh? Y todas las industrias tienen problemas ecológicos. Donde vos pones turbinas de eólica, por ahí no va a pasar un pájaro. Claro. Y entonces, ¿y si ¿qué pasa? Lo perdés. No, lo que pasa es que no los pájaros directamente ven una corriente de aire y no se meten, ¿no? Uh-huh. Okay. Pero ¿qué pasa? Se desarrollan más reptiles por la zona, uh-huh. serpientes, que son el alimento de algunas aves, entonces... Te cambia el ecosistema. O roedores, ¿no? Claro. Bueno, te cambia el ecosistema. Claro. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos crearon una granja nuclear de 1 kilómetro cuadrado uh-huh. y eso, ya observaron un cambio ecológico ahí, uh-huh. ¿no? O sea, todo tiene su problema. El problema es... la magnitud del problema, ¿no? Y vos, ¿cuánto puedas evitar los accidentes que puedan llegar a haber? Bueno, la industria nuclear es muy segura. Un solo accidente nuclear que costara alguna vida en nuestro país fue en mi centro atómico, y toda la culpa se le echó al operador, que era el mismo, el encargado de la seguridad de la operación. Bueno, Homero Simpson. Claro. El operador encargado de seguridad de la central. Claro, claro. No te puedo creer. ¿Le echaron la culpa a Homero? Y por supuesto. Eso llevó a un cambio radical de montones de normas, ¿no? Uh-huh. Y de ahí más controles, más. Claro, sí, y bueno, que ese tipo de cosas no volvían a suceder. Además, esto está controlado internacionalmente. Y vos te mandás una macana de esas te y después. Te cae todo. Yo viví desde. Yo entré hace 40 años en la energía, en el centro atómico, ¿no? Uh-huh. Ya hace 40 años, mi primera sorpresa fue que no nos vendían cualquier instrumento de investigación. Nos daban instrumentos golpeados, fallados. Porque, claro, tu sudaca, ¿para qué lo van a usar? Es como los celulares de Frávega, que vos vas a comprar un celular nuevo y. La pluma le tapa la vista, no sabe ni apretar los botones, ¿no? Mirá. Bueno, cuando vinieron los de la NASA a ver nuestro laboratorio de ensamble de los paneles solares, se les caía la mandíbula de ver las cosas que hacíamos, ¿no? Porque ellos ponen 10 veces más guita que nosotros para hacer lo mismo y nosotros lo hacíamos mejor. Claro. Nos terminan diciendo, muchachos, no lo hagan tan bien. No se gasten tanto. Claro que nos prenden fuego allá, llegan los paneles ensamblados. No, lo que pasó con el, por ejemplo, con el SAC-B. Sí, que ahora yendo al SAC-B. No, quiero terminar de saber cómo funciona una central nuclear. Bueno, te decía, todo un tiempo de desarrollo. ¿Alguien prendió el aire acondicionado? Bueno, fabricación de combustibles nucleares, que la Argentina estuvo casi a punto de cerrar todo el ciclo, ¿no? O sea, centrales nucleares, fabricación de los combustibles nucleares, reciclado de los combustibles o almacenamiento. El problema en todo el mundo es dónde se ponen los residuos finales. Claro. ¿No? Ese es el gran problema. Pero eso se maneja también. En un momento nos querían traer la basura de otro lado, acá también. Sí, bien hecho, yo preferiría que no la trajeran. Claro. Prefiero no ser de basurero mundial. Pero bien hecho, las cosas se pueden llegar a hacer. Es más, por ahí podríamos llegar a reutilizar ese combustible para hacer lo que se llaman reactores rápidos, ¿no? Bueno, vos fabricás el combustible nuclear. ¿El combustible nuclear cómo reacciona? Vos lo acercás, las barras de combustible, ¿no? Y aumenta la densidad de radiación entre los elementos combustibles, hasta que llegas a una masa crítica en la cual se produce la reacción en cadena, produce calor, ese calor después se convierte en vapor y mueve turbinas. Bien. Esa es como después, su ruta, todo el camino de la electricidad, como cualquier otra central térmica. ¿Eso va a una mega batería y de ahí se distribuye? No se acumula, eso sale ya. No. Ese es un problema de la energía nuclear. La energía nuclear se llama energía de base, ¿no? Uh-huh. Está andando, vos la podés regular acercando o alejando los elementos combustibles y regulás la potencia del reactor. Uh-huh. Podés subir o bajar un poquito la potencia, uh-huh, pero no lo podés apagar de una hora para la otra, como una central hidroeléctrica, por ejemplo. Uh-huh. Las centrales hidroeléctricas tienen uno de los mejores, o las centrales térmicas, es decir, la apago y se cortó. Uh-huh. La central nuclear tenés que programar, ¿no? La cantidad que generás para ir distribuyendo. Sí. Mamá, es que. Si la acercás mucho, sí, es un Chernobyl, ¿no? Claro. Pero eso está, hay recontra, hay sistema de seguridad automáticos o semiautomáticos que reaccionan contra. Hay, digamos, 4 o 5 niveles de seguridad para que no pase un accidente. Para no echarle la culpa más a Homero, pobre. Claro. Hasta el Homero argentino. El Homero estaba manejando unas poquitas barras de un reactor de investigación, pero se mató el tipo, ¿no? Wow. Se suicidó. Ah, mirá, Un viernes a la tarde. Qué duro. Sí, apurados. Se hizo una operación que no se debería haber hecho. Uh-huh. De esa manera, por lo menos. Uh-huh. Había 12 personas mirando. Y ninguno estaba cerca para decirle, che, te estamos mandando una macana. Claro. Tal vez es algo, unos riesgos que uno toma a veces en el día a día. Apurado un viernes, viste. Yo estaba un poco más lejos, por suerte. ¿Vos estabas? Sí. No mirando la operación, estaba dentro del centro atómico, como todos los demás, ¿no? Lo que puedo decirles es que ningún vecino se... ¿Se enteró? No, ningún vecino se alarme porque, digamos, yo estaba bastante más lejos, bastante más cerca de lo que puede estar cualquier vecino de afuera. Seguro. Del centro atómico. Y, digamos, no sufrí ninguna consecuencia grave. Me irradié, sí, algo recibí. En uh-huh, el mapa estoy. Uh-huh. ¿No? Bueno, y eso es lo que quisiera decir acerca de estas instalaciones en general. Primero, se tratan de erradicar de zonas urbanas. Ese es un problema, los tipos de generación de electricidad. ¿Dónde la generás? Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, ¿por qué la eólica no podés poner una turbina de 60 metros de longitud en una zona urbana? Porque se escapa un aspa y mata a gente, ¿no? Lo mismo con la central ahí nuclear. Ahí en Santa... ¿Dónde es que hay uno? ¿Dónde es el Rafa? En la costa hay uno. Tres arroyos. Ah, sí. Un asta de 100, te sale un asta de esa y te tira un edificio. Sí, bueno. El tema con todas estas cosas es la seguridad y el costo de transporte también de las energías, ¿no? Mm. Porque vos tenés Futaleufú, la represa de Futaleufú. La electricidad la tenés que usar cerca. Futaleufú fue hecha para Aluar. Nos lleva la electricidad, la fábrica del aluminio. Uh-huh. ¿No? Mirá, volvimos a Aluar, volvimos a hablar de Aluar. La red sí está bien, la interconecta con Buenos Aires, pero vos gastás $1,000,000 por día si querés transportar la energía de Futaleufú a la capital. Uh-huh. Por eso hay toda una red de interconexión que primero equilibra el transporte de energía, ¿no? Lo mejor es que se gaste lo más localmente posible. Claro. ¿No? En otros países tenemos regulaciones muy estrictas, incluso producción casera, y vos uh-huh. te conectás con la red, por ejemplo, la energía fotovoltaica. Espere, dejémonoslo ahí. Bueno. Fotovoltaica. Vamos a una pausa, ¿le parece, Sabina Mina? Y ya regresamos con Virgilio, tenemos un ratito más. Bueno. Quedó claro, espero que haya quedado claro la reacción nuclear. María, ¿usted tomó nota? Sí, todo. Unís los cositos y se genera más tensión y no lo una mucho. No. Por favor. Por favor. Ahí volvemos. Hablar en sándwich, ¿cómo sería? ¿Qué decís, Romero? ¿Me das un abrazo, me das? ¿Qué decís? Me como un chori, me como. Ah, ok. Dame la clave, dame. ¿Ya está? Vamos a la cancha, vamos. Vamos. Aquí estamos, seguimos con Virgilio, nuestro oyente, que con todo respeto le quiero decir, yo no me imaginaba tampoco su cara, pero es una onda Einstein pero corto. Bien, ¿no? Sí. Tiene una onda ahí, Albert Einstein pero corto. Algo más no tan canoso, si se quiere, pero tiene esa forma, si uno se lo quiere imaginar en la casa. Tenemos varias cosas para charlar. Formaste parte del SAC de Aquarius, por ejemplo, un satélite que en el 2011 se lanzó desde Santa Bárbara, California. Tiene una historia, ese satélite se construyó, ya nos vas a contar bien, pero antes de ir para allá queríamos charlar un poco de nos decías, de los trabajadores y de todo lo que tiene que ver con estas nuevos ministerios, ¿no?, que se van generando y se introducen en el medio de esta planificación, que también vos nos decías que tiene muchos años y de repente ya alguien nuevo y dice, no, ahora todos usan Twitter y por ahí te cambia cuestiones de personal o de logística que vos siendo un laburante ahí tal vez estaría interesante que se los consulte, ¿no? Sí, mirá, primero somos la primera línea de víctimas cuando hay un accidente, entonces somos los más interesados en que las cosas funcionen bien. Así como se tomó una decisión por los combustibles de uranio natural, sería bueno que en este momento nos pregunten cuáles son los mejores planes. Seguramente le habrán preguntado a alguien, ¿no? Pero no ha habido una amplia discusión entre todos los involucrados y todos los cerebros que están trabajando y sí, las manos hábiles, ¿no? Sí. Que están trabajando en el área para tomar una decisión más acertada en cuanto a las políticas del sector, ¿no? Porque no es lo mismo que opine una persona, por mucho que sepa, ¿no? Va a ser con su visión particular, que lo haga todo el conjunto, o por lo menos un sector más amplio, ¿no?, más representativo de la actividad. Esto pasa en todas las actividades, la actividad satelital, nuclear, o cualquier actividad industrial, o la salud, o de cualquier tipo, ¿no? Uh-huh. Así es como tenemos hemos tenido sectores del gobierno del área de modernización opinando a ver cuál es el plantel óptimo, ¿no?, de trabajadores. Eso se tiene que decir internamente, ¿no? A lo sumo el gobierno lo que puede hacer es fijar políticas, ¿no?, que interesen al pueblo en general. Por supuesto, no nos vamos a poner a estudiar la borrachera de los pescados. Uh-huh. Tenemos que estudiar cosas útiles y construir cosas útiles a la sociedad, ¿no? Este error también del gobierno de confundir desarrollo con inversión, con ganancia y pérdida, ¿no? Claro. Bueno, justamente creo que esta mañana estaban difundiendo un audio donde Macri decía desde Bariloche que los satélites de Arsat estaban vacíos y ponen gran propaganda que en este momento se están ampliando la cantidad de pueblos donde llega. Sí, el plan era llegar. Ellos tomaron todo un camino ya recorrido y lo están completando. ¿Cómo que está vacío? Dijo. Estaba vacío hasta el momento porque no es. Te decía antes, todas estas tecnologías no es que hoy las pienso y mañana están andando. Lleva un tiempo implementarlas, pensarlas, ponerlas a andar. Y bueno, no lo escuché, Mauricio. Y aparte se aprende durante la marcha, ¿no? Porque nadie nació sabiendo. No, sobre todo en esto que tiene que ver con la soberanía y que bien vos nos podés explicar, teniendo tal vez un panorama mucho más amplio, lo importante que es el tema de la soberanía satelital, la soberanía, qué significa tener un satélite geoestacionario, sí. qué significó en el 2011 haber lanzado el SAC junto con los Estados Unidos, y que recién nos contaba fuera de aire que en algún momento la NASA no le sirvió más, entonces te apaga el satélite y a vos todos los sistemas que desarrollaron ustedes que están adentro de dicho satélite les deja de mandar información porque inclusive no se puede ni recuperar el satélite, está ahí dando vuelta, orbitando todavía. Bueno, el SAC-D es un satélite cuyo instrumento más importante, un satélite de costo total $240 millones, el instrumento más importante era un instrumento, el Aquarius. $240 millones. Sí, sí. Los Estados Unidos confiaron en nuestro desarrollo para montar ese instrumento sobre el satélite construido acá. Uh-huh. Cuando vinieron a visitarnos a una inspección se les cayó la mandíbula de ver las cosas que hacíamos con tan poco presupuesto, ¿no? Que es un décimo de lo que ellos invierten para hacer lo mismo. Y la misión fue exitosa. El instrumento de ellos midió la salinidad de todo el mundo. Era un satélite de órbita polar, ¿no? O sea, va rotando en distintas inclinaciones, cubriendo todo el planeta, y midió la salinidad de todos los mares, todo esto para estudiar el cambio climático. Bueno, se terminó a los 3 años la misión de ellos, uh-huh. ¿no? Lo que les interesaba a ellos, y apagaron el satélite. Apagaron el Aquarius. Claro, y nosotros teníamos instrumentos, había instrumento italiano, francés también. Canadiense, dice acá que había también, sí. Franceses, bueno, todos se quedaron sin eso. Claro, porque lo apagaron, no les interesaba más, lo apagan. Esa es la diferencia entre hacer tecnología soberana o asociarnos con, por ejemplo, la empresa Hughes ahora para los ARSAT. Uh-huh. Está bien, se asocian y le dan el 51% dándoles todo el poder de decisión. Si ellos quieren poner una cámara para espiarnos, la van a poder tranquilamente. Los geoestacionarios como el ARSAT son fundamentalmente de comunicaciones, ¿no? Porque va a una órbita muy alta, uh-huh. la geoestacionaria, cuesta mucho llevarlo a esa altura y tiene que ser para cosas muy rentables. Y nos contabas también fuera de aire que al ser diferentes altitudes lleva otra construcción, sí, los paneles estricto, solares son tiene más... Tiene que soportar radiaciones más peligrosas. Claro. Entonces todo a veces no nos da, digamos, el desarrollo nacional para poder responder a semejantes requisitos. Pero es cuestión de desarrollarlo también. Nosotros dentro de una de las misiones que envió la NASA, ¿no? En el Aquarius, que es el lanzador, ellos lo lanzaron y utilizan esa tecnología del satélite que orbita, ellos tiraron un radiómetro y escanómetro integrados, pero la CONAE desde acá también mandó radiómetro de microondas, por ejemplo, una cámara infrarroja de nueva tecnología junto con un trabajo con Canadá. La CONAE también envió una cámara de alta sensibilidad, sistema de recolección de datos meteorológicos y medioambientales, Francia, una sonda de radio ocultación para la atmósfera, determinación de perfiles atmosféricos de temperatura, presión y humedad, Francia, sí. Eso era Italia entonces, sí. Francia, detectores de radiación cósmica, dispositivos electrónicos, distribución de micrometeoritos y desechos espaciales, ¿no? Una cosa, sí, importantísima hace ya 5 años atrás, y la CONAE también mandó un paquete de demostración tecnológica con determinación de velocidad angular, eso bueno, vos nos vas a explicar mejor. Es como una especie de GPS, ¿no? Determinación, sí, de posición de velocidad. Bueno, todo eso fue en un aparato que lo controla la NASA, entonces te dice cuando no quiere más, tú te apaga el coso, claro. Y si querés le tenés que pagar a ellos básicamente el tema de la dependencia. Nosotros estamos entre unos 10 países, alrededor de 10 países, que tenemos la tecnología de construcción de satélites, así, uh-huh, como unos 11 países con tecnología nuclear. Son dos altas tecnologías muy relacionadas. Si se quiere, no es casualidad que los paneles solares se construyan en el centro atómico. El tema es, nosotros somos casi bebés en todo esto y lo que necesitamos es aprender. Y en algún momento lo que se decía en todo este desarrollo, ¿no?, es que nosotros por lo menos necesitamos saber la tecnología, conocerla para saber qué comprar. Aunque de alguna manera a veces, digamos, está bien, hay que comprarlo afuera, pero hay que saber qué comprar. Y nosotros decir para qué, ¿no? Eso es lo más importante. Porque, vos lo, creo que lo dijiste ayer o anteayer, con esto se pueden controlar los cultivos, ¿no? Por ejemplo, eso es muy útil para la FIP, por ejemplo. ¿Sabes cuánto recolectar, no? No, ya no te pueden decir, hubo inundación, dale, tengo acá todo chequeado, 50 gramos por hectárea te creció. Con el desarrollo de los radares y todo eso, vos podés controlar muchas cosas, ¿no? Pero si vos le entregás todo este desarrollo a una empresa extranjera, lo perdés. Es más, en este momento vamos a regalar tecnología desarrollada en el país, ¿no? En vez de seguir esta secuencia y seguir creciendo tecnológicamente, porque además la brecha tecnológica en muchos campos es altísima. Por ejemplo, en la brecha tecnológica con respecto a los paneles solares, también hay otro oyente que ahora, no sé, se enojó porque es macrista y yo algún posteo que hice se enojó y no me contesta más, pero veníamos hablando mucho porque él es parte de, está en el gobierno, no me acuerdo el nombre, pero nos explicaba el tema de cómo creció tanto la tecnología de paneles solares fuera del país, que lo que se está desarrollando acá es como decís vos, ahora conviene más comprar afuera que tal vez desarrollar acá. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria que nos llevaron a la casa de un loco que hacía paneles solares y toda la casa con energía solar, el auto con energía solar, y yo tenía 12 años y dije, este es el futuro. Sí. Y ahora ese tipo pobre debe haber, quedado ahí en su casa. Mirá, un ejemplo, un argentino en Bariloche, a los 4 días de que se publicara o se diera a conocer la tecnología del transistor, ¿no?, lo reprodujo acá, en la Argentina, ¿no? La Argentina, a través de la fábrica FAPESA, producía semiconductores acá en Argentina, va de otros productos electrónicos, y la Argentina perdió la carrera, ¿no? Muchas veces eso te lo determina la masa crítica, ¿no?, del consumo, no es lo mismo el mercado chino que el mercado argentino. Pero bueno, hay que hacer un mercado latinoamericano o del tercer mundo y fijarse, ampliar los mercados para poder desarrollar la tecnología. No siempre comprar lo hecho es bueno. Lo que tiene que hacer la Argentina por ahí es buscar cuáles son los nichos en los que les conviene desarrollar, ¿no? Pero sobre todo no delegar aquello que es estrategia. Por lo menos necesitamos conocer qué comprar. Y cuando al perder este satélite geoestacionario, al menos perder la independencia, nosotros viajamos al interior en años anteriores y estaba la gente esperando que se active todo esto porque la promesa era que iba a haber señal de celular en todos lados, la famosa televisión satelital, que de repente había 5 o 6 canales por todos lados, acá antena negra, todo el mundo podía salir, todo eso. Como afecta a diferentes intereses, me parece que ahí también está la cuestión, porque ha sido atacada la televisión por satélite, ya ahora no quedan casi canales. Una cuestión estratégica. Lo que está avanzando digital, mucho, perdón, digital. Es Internet of Things, ¿no? La Internet de las cosas. Todo va a estar conectado, el desarrollo industrial va hacia que un tractor, un robot en una fábrica, todo va a estar interconectado y todo está manejado a través de satélites. Un día te deciden, no quiero que baje la actividad de la Argentina, te apagan toda una red de comunicación y te dejan todo el sector industrial parado porque les arruina la competencia, ¿no? Son cuestiones muy estratégicas. Estamos quedando atados de manos, de pies, con la boca tapada, si resignamos toda esa soberanía. ¿En la CONAE has estado trabajando o pudiste participar en la Comisión con la CONAE Nacional hace de muchísimo Actividades tiempo, Espaciales? Desde el punto de vista técnico para relevar imágenes, porque tenían buena tecnología ya hace décadas. Pero digamos, nosotros colaboramos, ¿no? Tenemos plan de colaboración con la CONAE en el desarrollo y fabricación de paneles solares. También en el desarrollo de la antena. Y cuando decís nosotros, Lo digo genéricamente porque me siento parte del Departamento de Energía Solar en cuanto a que he trabajado codo a codo con los compañeros de ese departamento. Yo correspondo oficialmente al Departamento de Materiales. Bien. Pero ahí hay gente muy dedicada, ¿no? A cumplir este plan con la CONAE. Y con la industria privada. Vamos redondeando, pero hay un montón de cosas. La CONAE, lamentablemente, pocas misiones, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, muy pocas misiones. En el 96 había fallado el primer observatorio espacial, después se lanzó el transbordador, el primer satélite argentino científico en el 98. En el 2000, el SAC-C. Sí, hubo uno antes, en el 90, de la Asociación de Radioaficionados, creo que fue. ¡Ah, el uno. Capitán Beto! No, ese es actual. ¿El otro cómo celdas, era? No me acuerdo cómo Mafalda. Se llamaba. No, Mafalda y Capitán Beto son microsatélites, que es la tecnología barata que se puede desarrollar en el país, lo está haciendo una empresa privada. Y entonces en los 90 los radioaficionados lanzaron uno también, ahí después vamos a... un emprendimiento privado para mejorar las comunicaciones en el país. No me acuerdo al final cómo terminó. Después nos fijamos. Esto es lo de la CONAE y bueno, y desde... hay como... quedó el SAC-D acá como una misión exitosa. Sí. Y lo que se viene, que se desarrolla, es el Falcon 9 para observación terrestre. Bueno, aparte hay otra cuestión, ¿no? ¿Estos qué son? Satélite de observación, ¿no? Sí. Estaba programado para 5 años. A nosotros nos decían, por ejemplo, las celdas tienen que durar 30 años, vida útil, ¿no? Sí, la celda fotovoltaica. Sí, pero el satélite tiene mínimo 5 años. El SAC-C siguió funcionando durante, no me acuerdo si 12 o 13 años. Wow. Y sirvió para muchas cosas, por ejemplo, para ver qué barquitos había alrededor de las Malvinas. Nada más y nada mucho menos. Tiempo, ¿no? Mirá si es importante el poder de observación de un satélite, ¿no? Además, el otro desarrollo que estamos en camino, no sé cómo queda en este momento, es el desarrollo de los lanzadores para poner en órbita, ¿no? La India los tiene hace mucho tiempo. Bueno, también los tiene Corea, ¿no? Sí. Corea del Norte. Y nuestro gran problema es el conflicto con Malvinas, ¿no? Eso nos pone mucha traba para que podamos hacer desarrollos. ¿Porque los lanzamientos tendrían que ser desde el sur de nuestro país? No, porque que no lleguemos a Malvinas con un cohetito. ¿No? Claro. No les gusta eso. No poder tener... Por eso no podemos hacer determinados desarrollos de muy alta altura. Bien. ¿No? Porque podríamos llegar a Malvinas. Ese podría ser un problema. Pero bueno, es cuestión de... arreglar bien las relaciones. Todo tiene que ver con todo al final. Sí. Por favor, mirá, no hablamos de los autos eléctricos con energía también. Bueno, que se viene. No hablamos de este Tesla que pone las gigafactorías de energía solar en Nuevo México. No sé si estuviste viendo. ¿Por qué acá no podemos hacer algo? ¿A nadie se le ocurre poner una gigafantografía? Bueno, mirá, ya se está hablando incluso de alimentación. Inalámbrica, ¿no? Coches inalámbricos para no tener que ni siquiera parar, ¿no? Uno de los proyectos, por ejemplo, de Tesla es hacer andar los ómnibus con una batería que se desmonta, entonces para no tener el micro parado, ¿no? Entonces se pone una plataforma, se le cambia la batería y sigue andando. Sí, se viene el Hyperloop también en Canadá y en Europa. Ese es más complejo. El futuro para todo es eléctrico. Un motor eléctrico tiene una eficiencia mucho más alta que un motor térmico. Tómate un mate. Gracias. Guarda que este no se pueda apoyar solo. Muchísimas gracias, Virgilio. Nos encantaría que vuelvas en un tiempo. No te vamos a andar sacando del trabajo a cada rato. Pero gracias por escucharnos. ¿Vos escuchás la radio solo o hay varios ahí a la vuelta o te gusta más Solari? Mirá, en nuestro trabajo se escucha en el límite, en General Paz y Constituyentes. ¿No? Y el problema que tenía durante mucho tiempo... O sea, ¿escuchás de radio? Claro, si no lo podía escuchar por los filtros de red. Ah, mirá. Por la capacidad de banda ancha, ¿no? Claro. Además, te digo, cuando estamos en ciertas tareas de concentración no podemos escuchar radio. No lo puedo escuchar todos los días. Sobre todo María, que habla sin parar y te va a hacer desconcentrar. Además me abstraigo, ¿no? O trabajo o los escucho. Muchísimas gracias, Virgilio, un placer. Nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias por dejarme contar algunas cosas. Un gustazo. Sándwiches.